todos bien y vivimos sobrado. Aunque a veces nos da el punto y nos vamos al mercado. Tengo a todos los chavorrillos medio criado y le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Como piña melocotón, como piña melocotón, como piña melocotón, melocotón, melocotón. Como piña melocotón, como piña melocotón, como piña melocotón. Todo.